Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas, todos los miércoles a las 5 de la tarde por radiocartón.com y en video en la fanpage Letras del Gueto. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán. Pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto, transmitiendo en vivo y en directo acá de las instalaciones futuristas de Radio Cartón, acá en una esquina del barrio chino de Guanatos. Pues gracias por estar con nosotros. Esto es Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Ahí nos pueden ver en video por la fanpage Letras del Gueto, y pues si nos estás viendo en el Face, pues nos puedes escuchar en Radio Cartón. Se aceptan insultos, donativos y halagos. Hoy estamos transmitiendo acá con mucho calorcito, pero ahorita ya nos vamos a chingar un cafecito. Saludos a toda la banda. Hoy nos encontramos con el colectivo Casa de Gollado. Bienvenidos, compas. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, pues aquí se van presentando de allá para acá, porque me falla la mano de la izquierda a derecha. Bueno, yo soy Enrique, don Nadie, ya algunos me conocen. Y yo soy Rex, bueno, me conocen como César Rex, soy César Manuel. Yo soy Adrián Parra y también soy colaborador y organizador en Casa de Gollado. Ok, ¿qué es Casa de Gollado y qué hace Casa de Gollado? Y cada uno su función, de izquierda a derecha, por favor, para que la banda los vaya conociendo. Bueno, yo les ayudo un poquito en la gestión, no estoy tan metido, pero soy colaborador activo de todos modos, más como en algunos procesos de relaciones públicas, de gestión y así, detalles de ese tipo. Sí, bueno, y pues a mí me encanta la idea de formar como espacios en los que podamos converger personas creativas y dar como una apertura a muchos medios. Pues el chiste es que la gente empiece a tener un espacio de cooperatividad y que todo esté en pro de la cultura y el arte, ¿no? Y todo empezó así, empezó hace como 3 años más o menos, haciendo fiestas a cada lugar en el que yo me iba como moviendo para vivir y a tratar de hacer como un espacio abierto. Y ahorita ya van tres eventos que se están concretando, ya como Casa de Gollado, y creo que todo pinta para bien, para chido. Así es, pues yo veo la Casa de Gollado es un espacio en el que podemos usarlo como una plataforma para promover el arte y la cultura local. En el tiempo que llevamos viviendo en Tlaquepaque, nos dimos cuenta que hacía falta más espacios, más lugares en el que una escena de tipo underground, una escena local, más juvenil, más artística y cultural, se pudiera dar a conocer, siendo que Tlaquepaque es un lugar con muchísima cultura. Al mismo tiempo nos costaba trabajo encontrarla, ¿no? Costaba trabajo encontrar esos espacios para los jóvenes en el que nos pudiéramos reunir y conversar y compartir ideas, compartir arte, compartir conocimiento. Y pues es lo que estamos tratando de promover en este momento, un espacio en esa zona en la que también se sepa y se difunda que pues que allá están pasando cosas muy padres, ¿no? Hay una comunidad muy fuerte de artesanos y de artistas que también tienen mucho que decir, mucho que expresar. Estamos muy cerca de Tonalá, que es un lugar también con muchísima carga cultural, y pues esperamos estar haciendo proyectos cada vez más grandes y con más, y promoviendo más talento, ¿eh? ¿Todo esto es totalmente independiente? ¿Ustedes son los que pagan la renta, la luz, el teléfono y la cagua o qué? Sí, absolutamente. Bueno, estamos ya viendo eso de patrocinios, pero esto fue un arranque entre nosotros, ¿no? Él es este diseñador de madera y todo, bueno, es artesano, y él se avienta así como mucho trabajo de operativo, pues. Uh-huh. Y yo me dedico a la gestión y a la articulación de buscar artistas, de acomodar espacios, de darle difusión y esas cuestiones. Ok. ¿Y don Nadie? Bueno, yo ya te comentaba. Tu parte como de gestión, pero aparte sí. De esto no tienes tu participación. Bueno, como ya muchos te conocemos como poeta, ¿qué? Sí, más. ¿Qué artistas hay en este colectivo? O sea, hay poetas, pintores, artesanos, músicos. ¿Cuántos son los miembros y qué hace cada miembro, o sea, en cuanto a artistas? Sí, mira, esto está muy chido porque empezamos primero como 3 personas. O sea, primero era así como la persona que se encargaba de darle mantenimiento, la persona que se encargaba de difusión y también un director de audiovisuales, que es así como quien se encarga de tomar fotos, videos y tener una presentación chida, una imagen de Casa de Gollado. Uh-huh. Ella se llama Surizaray Casares, que ahorita está pues trabajando, pero también iba a venir con nosotros a platicarnos un poco. Y empezó así, ¿no? Empezamos a, como ella estudia en el CUAD y nosotros somos del CUTNALA, el chiste es impulsar lo que es el arte y la cultura desde la red universitaria, pues. Uh-huh. Empezamos en el CUTNALA invitando bandas, amigos, casi siempre son colegas que van surgiendo, y luego Suri nos está impulsando a fomentar todo esto en el CUAD, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y están trayendo artistas plásticos, de audiovisuales y de todo tipo, y se está haciendo más chido. Ahorita somos como, en el colectivo así concreto, somos 9, así de lleno, y de artistas colaborantes somos como unos 15-20 que han... De 15 a 20 que han estado en Casa de Gollado, participando, dejando obras, uh-huh, tocando, así, muchas cosas. ¿Y cómo ha sido la respuesta en este pedo de la gente? O sea, aparte de la gente universitaria, de los, uh-huh, estudiantes, ¿también ha ido público que nada que ver? O sea, gente común y corriente, ¿o cómo ha sido la respuesta? ¿O cómo le llega a la gente? ¿O cómo ha recibido la gente esta nueva propuesta? La verdad es que estamos súper contentos y fascinados porque la respuesta ha sido muy buena, ¿sabes? La idea inicial de llevar un tipo de fiesta diferente, un tipo de eventos diferentes, reuniones diferentes, está funcionando súper chido. Nos parece que a la gente le gusta mucho la idea de juntarse entre amigos, inclusive gente que no son amigos en el momento, terminan saliendo diciéndonos como, oye, no manches, o sea, la banda que viene, la gente que viene, es súper buena onda, es súper fácil conversar, es súper fácil platicar con otras personas. Y pues traer música en vivo, traer qué talento local, talento emergente, pues es una dinámica súper padre. Nos ha gustado mucho y siento que nos está funcionando muy bien. Últimamente, en el último evento que tuvimos, la verdad ya no teníamos aforo para más personas, pero aún así nadie malacopea, todos nos acomodamos, ahora sí que nos apretamos poquito para disfrutar un poco más, para que todos podamos disfrutar de los talentos emergentes y al mismo tiempo pues estar cotorreando, estando ahí en alrededor de artistas y de su obra, también es una experiencia bien, bien diferente, ¿no? Procuramos cada vez en cada evento cambiar, rotar la dinámica de performance y de arte plástica que exhibimos, y pues ya en el último evento también la gente ya nos estaba pidiendo como que si le dábamos chance de exhibir su obra, ¿no? Eso es lo importante. Tal vez la utopía, el sueño sería que vendieran, ¿no? Que ellos salieran también, que otras personas salieran comprando su obra, uh-huh, pero yo creo que también se siente mucha satisfacción en el que ya haya un grupo de banda que vaya y vea, ¿no? Que pueda estar a gusto alrededor de tu obra en un cotorreo, en un evento. Hablando de esto, que decías que hay gente que quiere participar, ¿tienen alguna línea o algún estilo? ¿Sabes qué? La neta, pues este estilo no nos gusta, o tú no encajas aquí con nosotros, o es libre el cotorreo. No, para nada, no sé, siempre si... va a ser libre. El arte no se debe limitar por nada ni por nadie. Igual nosotros estamos... De hecho, este espacio es para eso, ¿no? Para explotar todo lo que se tenga que decir. Y ahí estamos. Lo que se me hace bien chido es de que, bueno, la casa está... Bueno, en realidad son dos casas. Y nosotros le llamamos Casa Degollado por el colectivo, pero son dos casas que están unidas. Somos vecinos. Y en una trabajamos un taller. Bueno, ahí tenemos como taller de carpintería, un horno de barro y así. Y en el otro presentamos la galería, en donde es así como más habitable. Para cuando hacemos las fiestas, en la casa en donde tenemos los talleres, se vuelve escenario de bandas, y ahí sí se llena, se aglomera de un chingo de gente. Hasta en la azotea. En todos lados, en la azotea, en todas las azoteas. Chido, ¿no? Ajá. Y en el otro lado está así como la galería, la zona lounge, donde la gente platica, está todo el arte, las luces. La poesía. La poesía, y también el DJ, ¿no? Esos son así como los conceptos. Igual la gente puede disfrutar de las dos casas sin ningún problema, y también puede apreciar el arte. La intención máxima de todo esto es que esto se concretice, se formalice así tal cual, y podamos vender el arte real como se pretende, ¿no? O sea, que los artistas se sientan partes de la casa y que dejen sus obras, que puedan venderlas ahí, que la gente pueda apreciarlas, y que no sea solamente de los universitarios. Ese es el primer paso, pues, que los universitarios se inunden de todo esto, que quieran formar parte de ello, y que esto nos dé apertura más a más, porque es lo más importante, ¿no? Yo creo, hay fiesta y todo eso, pero siempre hay algo que se tiene que decir, y eso es lo que tenemos que poner atención, ¿no? Algo que sea más serio, no nomás hacer una fiesta para cotorrear, sí, y hacer desmadre, ajá, algo más concreto. Sí, la fiesta es diversión, es vida, ¿no? La fiesta es estar bien chido, pero fuera de todo eso también hay que estar conscientes, hay que plasmar, hay que gritar, hay que decir, y ese es un espacio ideal para hacerlo. De cualquier medio, o sea, puede haber puede haber desde pinturas, desde música, pueden haber letras, puede haber performance, puede haber intervención en las paredes, que ya lo han hecho. Marvel, un compa de artesanías, está haciendo un mural, uh-huh, muy chido. Cecilia, también de Historia del Arte, también se está aventando unos grafitis. Sí hay apertura para todo. El chiste es que se plasmen, ¿no? Que se animen también. ¿Quieres hacer algo? Bueno, también es eso, ¿no? O sea, es muy underground. Hay apertura, hay de todo. O sea, hay tanto artistas que son... parte de carreras artísticas, y gente que también que sale de la calle, que su conocimiento es, digamos, más empírico y convergen allí. A la pregunta que se hace rato, bueno, la proyección, yo creo que se tiene es que la gente, los vecinos se dan cuenta de que algo se está haciendo, se preguntan qué está pasando, ven a los músicos entrar, ven a la gente entrando con los cuadros, con las pinturas, con las fotografías, escuchan la poesía, escuchan las propuestas musicales. Entonces sí tiene como una proyección en un lugar donde estaba antes, donde no había mucho de eso. Están las galerías, por ejemplo, del Parián, pero pues es un tipo de arte que responde a una necesidad de mercado. Ajá, una necesidad más mercantil. Y acá, más bien, de lo que se trata es que el artista tenga un espacio y sin la necesidad de mercantil, la proyección que tiene a través de estos colectivos le ayude también a acomodar su obra, a poder, bueno, sacar un poquito de provecho de lo que de su esfuerzo. Hacerse conocer. Pues vamos a un corte, ¿no? Con una rolilla para darle un trago al café ahorita que ya se enfrió un poquito. Y continuamos, estamos en vivo, en directo por Letras del Gueto en el fanpage y en el Radio Cartón. También ahí pueden encontrar la transmisión en la página del colectivo, sí. Sí, Casa Degollado, sí, ahorita lo vamos a etiquetar. Ahí también está el link para que puedan verlos y escucharnos. Ok, vamos a escuchar algo de Iggy Pop, El Pasajero, y continuamos. Esto es Letras del Gueto. We'll be right back. bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. I am a passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. You see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky, and everything looks good tonight. Sing la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. Oh, the passenger. How it rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. This is the winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, but it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Sing la la la la la la la la. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Let's sing la la la la. Ok, continuamos aquí en Letras del Gueto. Gracias por estar escuchando. Escuchamos algo del Pasajero de Iggy Pop. Continuamos. Y pues hablando de música, vamos a tocar el tema de la música en el colectivo Casa Degollado. ¿Cómo ha funcionado la música? ¿Qué músicos tienen? ¿Qué estilo musical tienen? ¿Qué proyecciones tienen? ¿Cuál es su aportación musical a la banda en Casa Degollado? Sí, pues bueno, como que Casa Degollado es un lugar libre donde se expresa cualquier persona que quiera. Pues han participado muchos artistas, ¿no? Ha estado Naked River, que son muy buenos. Ha estado Cross, también es muy chingón. El vato es un DJ que toca ahí por la zona de Chapu y Colonia Americana. Y tiene un buen set ambiental. También ha tocado The Pixtons, que hacen un tributo a Pink Floyd fenomenal, así chingón. ¿Quién más? ha estado... Bueno, lo interesante de todo esto es que ha surgido una nueva banda de acuerdo a Casa Degollado. Entre compillas, que son músicos, llegaron a cotorrear en la primera fiesta, usaron los instrumentos y empezaron a consolidar, a ensamblar un buen trip, que ahora se llama la banda El Trip. Mm-hmm. Y si los quieren escuchar, la página se llama El Trip, así tal cual. Y ahí pueden ver las fotos de los artistas y de todo el trip. Y posteriormente pues van a subir videos de las fiestas, de donde han estado. Y ellos se presentan los viernes en el Kutonalá, en el Ágora, que es un espacio libre en el que podemos intervenirlo con lo que sea. Y ahí estamos tocando también. Está muy interesante. Un saludo a los del Trip, que están haciendo una labor bien chingona. Están levantando la escena local. Hacen una fusión de rock psicodélico, de funk, de blues, de jazz. Tienen un ensamble muy interesante porque todos son artistas, son músicos que están fuera de, así, cada uno es chingón en su área. Y, por ejemplo, el guitarrista que yo le llamo el Guille Hendrix, el vato es sobrino de los de Toncho Pilatos. Mm. O sea, él ya tiene ya la psicodelia en la sangre y el poder. Ya trae el ácido sí, todavía. Sí, ya lo trae todo, ya, el Toncho y todo. No te crees. Y está también Dorado, que es bataco. El vato, pues... es muy bueno, maestro para la bataca. También con Ramón, que hace muy buen ensamble en bataca. Está Aarón, que el vato es muy versátil, es un maestro en la música. El vato toca teclados, toca saxofón, toca armónica, toca bajo, toca guitarra, toca todo lo que le pongas, ¿no? Y está también el vocalista, que se llama Jesús Ramón. Jesús, sí, el Happy, que le dicen el Happy. El Happy es una verga, o sea, perdón por la palabra, pero es así, literal, es un chingón y te improvisa todo y está bien al pedo. Puedes sacar cualquier letra, muy interesante. Más como hip hop, pero es muy, muy bueno improvisando, tiene buena lírica. Y todos ellos hacen un ensamble fenomenal. ¿Alguna presentación que vayan a tener ahí, este grupo, El Trip? ¿Presentación que vayan a tener en Casa de Se Gollado? Presentaron 23 de este mes, se presentaron en Casa de Gollado, pero posteriormente ahorita como son vacaciones así, pues yo creo que nos veríamos hasta la primera semana de entrando a clases, o sea, el viernes, el primer viernes, y tocarán en el Ágora, como es de costumbre eso de las 12, de la tarde, 12 o 2 de la tarde, empiezan a tocar en el Ágora. Igual la intención es transmitirlos en vivo y tener así como una cercanía con los seguidores, ¿no? Que puedan ver el proceso del trip y que puedan también intervenir y colaborar, porque también lo interesante de todo esto es de que después de tocar siempre hay palomazos, siempre hay gente, como estamos muy cercanos a todo esto, hay todos los colegas quieren entrar y quieren formar parte de se abre el micrófono, se abren los instrumentos y empieza la gente también a debrayar, y eso es lo chido, pues, porque se van consolidando más ensambles, más cosas más interesantes. Ajá. Mucha banda que no se anima a verse a que le haya, pues, que trae, como decíamos, ¿no? Que ya lo trae en la sangre. Ajá. Y como que se cohibe, ¿no? Es decir, no, pues es que no está tan chido lo que yo hago, pero se acopla con otro y se pone chido la cotorrona. Bueno, y en cuanto a la música, eso es lo chido, ¿no? Porque es como una... Cuando se forma la armonía es lo cabrón. Claro, es una simbiosis. Está muy chingón y es demasiado. Está muy bien. Y está chido. Ajá. Y cuando llegas a transmitir eso al público es lo perro. ¿Quieres agregar algo? Sí, que es muy padre que de repente ves a alguien que es muy padre que ver a alguien que tal vez lo veías caminando por ahí o en alguna reunión o algo, y de repente te das cuenta que es un gran músico, ¿no? Te das cuenta que también tiene una poesía, que tiene una lírica muy interesante, y es como wow, ¿no? Te das cuenta que hay mucho talento por aquí y necesitamos de estos espacios, de estos momentos para que salga esa expresión artística. También hasta hace poco empezó a colaborar los Chicos de la Siembra. Los Chicos de la Siembra es una banda de reggae Latin Fusion de Tonalá. Ellos tienen toda su música es de su propia autoría y también traen un flow muy interesante y un ritmo muy, muy chido. La verdad que como música latina y local, pues son una banda muy, muy buena. Sí, son propuestas muy originales. Sí, pues eso es de lo que se trata, ¿no? De sacar lo nuevo. ¿Todos estos eventos se hacen ahí en Casa de Gollado o han hecho otros por fuera? O sea, ¿para ustedes los han gestionado fuera de Casa Degollado o solamente en Casa Degollado se van a dedicar a hacer sus eventos? Como Casa Degollado, sí, solamente en Casa Degollado. Pero también estoy como tratando de impulsar otros proyectos, que hay uno que se llama Electricut. No, Eclecticut, perdón. Ese lo estamos haciendo ahí en el Cutronalá y el chiste es así como hacer una estación de radio. Uh-huh. Pero que se transmitan bandas. Y primero que se transmita lo que estamos haciendo con el Trip. Y después utilizar varios escenarios dentro de la universidad y ya posteriormente fuera de ella. Uno a la semana, así como los viernes, que sea la rutina. Y empezar a que más bandas sean transmitidas y tengan la publicidad y todo eso. Eso también está como... No sé si... Es que todavía no lo he platicado, pero si lo metemos como Casa Degollado o, uh-huh, o un proyecto aparte. Que yo creo que, pues, a final de cuentas, todo el colectivo es para eso, pues, para ir abarcando más espacios y llenándonos, enriquecernos de cultura, ¿no? Yo creo que eso es como el siguiente paso de Casa Degollado. Y no solo nos dedicamos a la fiesta y todo eso, también quiero comentar que cada... estamos tratando de que cada fiesta tenga un... Ajá, que tenga una causa... Una causa para el bien común, ¿no? Para la comunidad y todo eso. Y como el Cutronalá está dentro de Jauja, pues yo creo que lo principal es apoyar a nuestras comunidades, ¿no? Y en Jauja hay muchas carencias y todo eso, pero necesitamos también educación. Lo que propusimos en esa fiesta pasada del 23 fue que nos donaran un libro para la comunidad de Jauja. Cosa que nos resultó muy chingona porque, bueno, nos dio muchos resultados positivos porque nos donaron 121 libros para tan solo en esa fiesta para la comunidad de Jauja. El chiste es de que nosotros empezamos a reclutar libros para el día, por ejemplo, a la fecha del 19 de abril, nosotros tener ya los suficientes libros para donarlos en una secundaria, en la biblioteca que tengo la sospecha que creo que no tiene mi biblioteca, pero acomodarlos en un lugar en donde puedan ser bien aprovechados, ¿no? Y que la gente pueda como apoyar todo esto. Eso es lo que tenemos en mente para el siguiente proyecto, más bien para el siguiente evento. Lo que queremos es vincularnos con FM4, que son un colectivo de inmigrantes, y queremos, no sé, recuperar, hacer fondos para darles cobijas, ropas o algo, o despensa, y eso lo vamos a ver posteriormente, pero el siguiente objetivo es ayudar a ellos, ¿no? O sea, estar en vínculo con varias organizaciones, organizaciones civiles, y fortalecerlas, ¿no? Y también, si se puede, pues, presentarnos con ellos, ¿no? Así darles apoyo, que los artistas también participen con ellos, que todo sea homogéneo, pues, que toda la gente esté... vinculada, pues, que esté relacionada. Y eso es un trampolín, pues, es un trampolín para la cultura de Guadalajara, porque, pues, yo veo que está en decadencia. Bueno, yo es lo que yo creo. Yo trabajé en el Tobillo hace muchísimos años y ahorita ya no existe. A mí me pareció un lugar excelente y de ahí he retomado muchas cosas, ¿eh? De ahí he retomado como toda esta pasión, cómo sí se puede fusionar el alcohol y el pisto, las propuestas musicales, el arte, todo, la comida, todo se puede fusionar, o sea, todo es... Entonces, sí. Consumo, hay que consumir cultura, no hay que consumir cualquier cosa, no hay que saber qué es lo que consumimos. Y eso es lo importante. Ahorita, pues, lamentablemente, en el centro hay muy pocos lugares así de calidad, pues. Está el Bretón, están muchos lugares, pero antes habían más, pues. Y se está perdiendo mucho. Lo que queremos es rescatar eso, ¿no? Rescatar la cultura, la escena local, que la gente consuma lo que es local, lo que está bien hecho, o sea, lo que pueden ver desde principio hasta final, que le puedan dar seguimiento, que puedan apreciar, ¿no? Que puedan decir, esto me pertenece, porque esto nos pertenece, esto es parte de nosotros. O sea, nosotros estamos formando todo esto y esto es lo nuestro, pues. No podemos decir que el trap o que el nigga y que todo eso nos pertenece, porque no, eso lo consumimos, pero no es nuestro. Nosotros tenemos nuestra propia cultura, nuestra moda de expresión, y hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que echarle ganas y hay que consumir lo local, hay que estar trabajando en ello y simplemente eso, ¿no? Estar apoyando también a las comunidades, a nuestro hermano, a nuestro prójimo, con causas así y con muchas otras, ¿no? Estamos abiertos para cualquier cosa. Llevarles un poquito de arte, ¿no? Porque también hace todo, falta, ¿no? Que sí, la educación. La educación. Primero, sí. Bueno, primero quitarles el hambre, ¿no? Porque... Está cabrón. No, pero eso es, yo creo que eso es otro tema. Está cabrón. El hambre sí es otro. Bueno, todos tenemos hambre, hasta el más rico va a tener hambre. De algo, ¿no? Sí. Pues vamos a una rolilla para darle, seguir con las rolillas. Vamos a mandar saludos a Miguel Ángel Flores Hernández, que le manda saludos a los papus de papus, el Rex y el Quique. Y a Mesmeralda López saludos. Álvarez, que se unió. Saludos, Perrín. Y a Elena Torres, que nos están viendo, y a toda la banda que nos está escuchando en saludos Radio Cartón. A todos. Pues saludos, vamos saludos a escuchar una rolilla de acá de los cometas, ¿no, Juanes? Los destellos. Los destellos. Ah, sí. Los ponerla. Destellos. De los destellos. Algo de una cumbia psicodélica ya de los 70s. Para que se pongan a bailar. Continuamos. Esto es Letras del Gueto. Pues continuamos aquí en Letras del Gueto y denle like a la fanpage y búsquenos en Radio Cartón. También busquen la página Casa de Gollado, ahí para que se den cuenta de todos los eventos de esta nueva propuesta cultural de que nació, bueno, de la zona metropolitana, pues ya no podemos decir Tlaquepaque, acá no, la zona metropolitana de Guadalajara, que está todo junto. Bueno, pues esta primera Casa de Gollado está en Tlaquepaque, ubicada en Tlaquepaque, y hace un momento hablábamos de que hacían varios eventos ahí y que, bueno, no sé si quieres retomar lo que esta pregunta, este tema, de no sé, de ser como varias trincherillas, o sea, llevar a varios lugares los eventos, no sé si esto sea... Sí, así es, Pedro, como tú nos preguntabas que si la intención de Casa de Gollado era mantenernos en la casa y en donde es nuestra locación de ahorita o movernos hacia otro lugar, pues en realidad la intención es infectar, ¿no? Y esparcir la idea, esparcir la ideología de Casa Degollado a más lugares posibles. Y definitivamente si se prestaran en otros lugares o en otras locaciones hacer otro tipo de eventos y llevar el concepto y la idea a otros lugares, pues estamos más que de acuerdo y dispuestos, ¿no? A compartir esto y a esforzarnos por llevar esta idea a otros lugares. Como te estaba platicando, estábamos cuando yo y mi camarada Gil Rex estábamos viviendo ahí en Tlaquepaque y nos empezamos a dar cuenta que no había muchas opciones, ¿no? De un esparcimiento alternativo, de un esparcimiento diferente. Llegamos a tener varias malas experiencias en el ambiente de nocturno, de Tlaquepaque, que no lo quiero despreciar ni desmeritar, está muy chido. Cada quien sus gustos. Pero sí nos quedamos pensando y reflexionamos como, bueno, estaría chido encontrar algo que nos cultivara un poco más, ¿no? Algo que dejara también una semilla y no solamente una cruda y la cartera vacía. No es necesario que gastes una lana para ir a un evento en el que te van a dar un poco de cultura, ¿no? Así, la cultura tiene que ser algo completamente gratuito y aparte, pues, ¿qué puede ser más? ¿Qué te puede retroalimentar más que el convivir con más personas, ¿no? No hay necesidad de gastar para lograr eso. Bueno, pues sí, desgraciadamente todos sabemos que hay alguien que le interesa mantenernos así, ¿no? Así, pues, mantenernos con que escuchemos lo que ellos quieren que escuchemos, que consumamos lo que ellos quieren que consuman, que no seamos creativos, pues, que seamos más bien como maquinitas de producir, ¿no? De producir feria, de consumo. Simplemente, o sea, consumo. Trabaja toda la semana, o sea, trabaja toda la semana, toda la quincena, para que al fin de semana vayas y te tomes una selfie a un lugar, hagas fila y te cobren una chela. Bueno, desgraciadamente esa es la realidad, pues, si mucha banda no lo ve así, lo ve como que, ajala, qué perro. Pero lo chido, ¿no? De este tipo de colectivos que están haciendo esta propuesta, ¿no? Que le están diciendo a la banda, ¿sabes qué onda? Puedes ser creativo, no consumidor, cabrón. O sea, tú puedes hacer arte, no consumirla. Tú puedes llevar arte, tú puedes hacer algo en pos de ser, no sé, más humanos, cabrón. Puedes disfrutar, ¿no? Mucho más. O sea, la gente que va a los lugares, o sea, ve diario lo mismo, ¿no? O sea, las mismas sillas, todo. Y nosotros tratamos de que cada evento sea diferente, que tenga un dote, así una pizca de sabor, así algo que te haga decir, pues yo voy a venir para el próximo porque no sé qué me espera. Eso es lo ideal. Y también porque tenemos muchos amigos que nos están ayudando bastante. Mira, aquí hay una pequeña lista de los artistas que han colaborado con nosotros. Fabián André es del Quad, él es artista plástico, pintor exec. Muy exquisito, tiene unas obras que yo creo que son muy chingonas, ¿no? Es una propuesta nueva. Fernanda Castañeda, perdón. Ella también es muy chida, también es artista plástica del Quad. Alejandro Medina, también un artista plástico del Quad. Donadie Poesía, que colabora con nosotros, que es poeta y también se avienta unas letras muy, muy, muy subversivas. Está Guillermo Más, que es fotógrafo. Está Fernanda, que es fotógrafa. Está Surizaray Casares, que aparte de que es un pilar muy importante para Casa Degollado, también ella es artista y ella estuvo en la primera exposición de fotografía. ¿Quién más estuvo? Está una muchacha que no me acuerdo su nombre, pero es hermana de Ruth Villarreal. Saludos, Ruth, y saludos, hermana. ella es con nosotros, hermana de Ruth. Es muy chida y ella también tiene obras que también puso ahí de artes plásticas con este otro vato, ¿cómo se llama? ¿Wizard? La verdad, su alias es Wizard. Ajá, Wizard. Él es decorador en eventos rave y psicodélicos y también nos hizo una intervención bien chida con sus obras de arte, su iluminación, su decoración en la casa. Y es como esta amalgama y colaboraciones que pueden ser de repente muy diferentes. Los artistas plásticos, había algunos que traían un estilo diferente y luego Wizard que tiene también pues su estilo más psicodélico, más neón, y todo la verdad termina siendo una experiencia bien chingona. En la segunda edición de la Fever Art Party, como le llamamos, tuvimos un performance con tatuadores en el que rifamos tatuajes y teníamos a los tatuadores tatuando en vivo. Aparte, pues esto funcionó para difundir su trabajo y pues que se la rifa consistía en que se consiguieron boletos para que con la misma compra de los boletos apoyaran a los tatuadores y nos apoyaran a nosotros a financiar esto. Y también terminó siendo una experiencia bien única el tener ahí a la fiesta y a los tatuadores haciendo su chamba lo más profesional como ellos lo hacen posible, ¿no? También estamos siempre como a la expectativa de recibir nuevas ideas y nuevas propuestas para generar estas experiencias, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Llevar experiencias diferentes que de repente hasta te dejen pensando, ¿no? Por algunos días como, wow, o sea, nunca había visto esto, ¿no? Un cotorreo así, un cotorreo diferente. Sí, escuchar de repente, entonces te das cuenta que hay gente que no ha escuchado, pues es, ajá, bro, pues esa madre que es, ¿no? O sea, yo en mi caso, pues antes de empezar con esta madre, yo creo que la poesía y los poetas estaban allá en el limbo, o sea, en el limbo acá, ¿no? O sea, que no los íbamos a conocer, pues te das cuenta que es banda, como decías hace ratito, que gente que está entre nosotros, ¿no? Hay gente que tiene las mismas necesidades, los mismos problemas de todos, pero la diferencia es de que crean, ¿no? O sea, de que se dan la oportunidad de crear, no nomás de consumir lo que viene y seguir con la corriente. Pues un ejemplo de ello es, no sé, Donadie Poesía. Cuando yo lo conocí, él era, pues no sé, se aventaba el tiro aventándose sus poemas en los camiones, chatos y... Todavía de vez en cuando. Y esto a mí me dio así como que me abrió así, ájala, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, te das cuenta de que si escuchas, por ejemplo, un cabrón que sube a la música, al camión, no hay pedo, pero si dices, pues soy un poeta, ah, cabrón, toda la banda se saca de pedo, ¿no? Bueno, no sé si nos quieres compartir algo de esta experiencia como lo hacías ya en los chatos y ahora como ya lo haces ya en la casa de Gollado, ya cómo evolucionó pues todo este pedo, ¿no? Sí, pues bueno, mira, yo creo que siempre como decimos, el arte debe o debiera tener también un poquito de sentido social. La palabra o la poesía, sobre todo así, la literatura es subversiva en sí misma. Ya sea que elogie la virtud que elogie el vicio o sataniza la virtud, eso es irrelevante para la poesía y para la literatura, porque la intención principal de la poesía y de las letras es hacer que los lectores se identifiquen. Y bueno, pero también yo creo que una misión importante es llevarlo a la gente a donde no llega. Entonces, en un camión, pues, hay muchas personas que por lo general están enajenados en sus rutinas, están muy clavados en su trabajo o tienen, por lo general, siempre en la mente la cotidianidad. Y entonces, eso los saca de su rutina, y los deja pensando en algo. Entonces, bueno, ahora es lo mismo, yo te digo, todavía de vez en cuando salgo a recitar a las calles, a los camiones, solo que también pues quise alimentarme de otros proyectos y colaborar con otra gente, como bueno, ahorita comentaban ellos, lo de los tatuadores en este tipo de eventos también sale del evento de Umbrales, que por cierto ya estoy armando la segunda edición, y que es principalmente una fusión de poesía y tatuaje en vivo, solo que también se mezcla un poco el performance, la música, y pues bueno, lo que coincidimos es en que en proyectos que hacen del arte no solamente multidisciplinario, sino interdisciplinario, es decir, que simultáneamente convive y a través de esos surgen proyectos en los que se pueden pues fusionar distintos modos de expresión, vaya. Sí, sí, pues tiene sí. Razón, Kike, perdón. A raíz de Umbrales salió el proyecto de la primera edición de February Art Party Art, en donde sí involucramos lo que es el tatú, el arte y la música. Eso también salió así. De Umbrales, que ya viene el próximo en abril, ¿no? En abril o en mayo, todavía andamos viendo la fecha tentativa y lo más posible es que sea en Casa de Gollados. Bueno, todavía estamos viendo A ver cómo. Y eso es lo interesante, pues, que se formulen nuevas formas de expresión en las que toda la gente pueda involucrarse. Porque ya han surgido varios eventos en los que se ha involucrado la misma dinámica y eso está grandioso, pues. O sea, el chiste es que existan más eventos de cualquier colectivo, de cualquier persona que quiera involucrarse a eso y que lo haga de una manera creativa e innovadora para que todo vaya surgiendo de manera pues plena, pues, que se distribuya bien y que todos estemos en contacto, pues. Porque esto es un proyecto que no es nuevo, pero sí se va regenerando, se va retroalimentando, va haciendo nuevas creaciones, se está involucrando con cada vez más gente muy, muy buena en todos los sentidos y esto va para arriba, pues el colectivo no se va a limitar en los integrantes, sino en todos los que quieran participar. Bueno, para mí es algo hermoso porque va para arriba siempre todo esto. Okay, Donadie, ¿quieres compartir algo de lo nuevo? Sí, mira. De lo que has escrito. Pues traigo algo que compartí, de hecho, lo estrené ahí en el Fever Art Party y pues es el texto más reciente, pues se los comparto, dice: estás en todos los momentos y en las ganas de escapar de ti, o en el encabezado de un artículo que dice revaloremos a Kafka, y puede que me lo haya inventado, o que lo haya sacado de la manga de mi piel como un haz de calaveras, o la romantización de un panfleto con un cartón de Schopenhauer paseando un erizo, o era un perro, o era quién, que podría preguntarse aquel que tiene tanto que pensar, pero yo que tengo tan poquito y tanto que preguntarme, no me explico aún cómo es que apareces en las notas de aniversario de prestigiosas revistas científicas homenajeando a Einstein, a Podolsky o a Rosen, y huesitos, no difieren tanto las predicciones cuánticas de las profecías en que descubro que eres para mí, aunque el horóscopo diga que arriesgo demasiado contra ese aguijón, porque mi luna está en Sagitario y mi mundo en la mierda, y te pido me perdones por no ser el protagonista en la película que sigues recordando. Yo nací más bien para el antagónico, el antihéroe que te escribe desde el fracaso, que pone Hiding Tonight a repetirse 8 meses y te pone la otra mejilla, aunque la primera te haya causado indigestión, mientras aguardas por tu final inesperado o el aburrido vivieron felices para siempre. Bravo, siempre sorprendiendo con acá. Gracias. Muchos plomazos a diestra y siniestra. Gracias. Es chido, esto es algo de poesía de lo que encontramos ahí en Casa de Gollado. ¿Hay algunos más poetas o solamente tú ahorita trabajas? Poetas, él. Para futuros eventos, yo estoy también tratando de pues te digo, si Umbrales se realiza en Casa de Gollado, pues se van a estrenar muchas intervenciones poéticas en Casa de Gollado. Entonces estamos viendo a ver qué surge. Por ahora el Donadie poesía ya. Okay. El pionero. Entonces pues ya estamos a punto de terminar. No sé, el domicilio, la ubicación, próximos eventos, dónde se encuentra Casa de Gollado, cómo los encontramos, próximos eventos. Sí, bueno, ahorita estamos apenas viendo el próximo evento porque estamos viendo problemas de logística y todo eso, pero la dirección es es calle Santos de Gollado, número 1157, colonia Rancho Blanco, cruza con Río La Paz. En Tlaquepaque. Y la página es Casa de Gollado, así tal cual. Y ya, eso es así como, esa es la información. Y los links en donde nos puedan contactar y puedan ver todo lo que hay, ¿no? Y ya si le dan like a la página, fácilmente pueden ver la programación que sigue, todas las cosas también que se van retroalimentando la página, pues. El chiste es que no tener en la página solo el contenido de eventos ni nada de eso, sino también quiero que se mantenga una apertura, pues. O sea, apariciones artísticas, por ejemplo, Banksy ya apareció, ¿no? Y también está ahí en Casa de Gollado para que la gente pueda ver el nuevo material de Banksy. Y 2-3 cosas que poesía también, llenar la página de contenido agradable y cultural para que la gente lo pueda seguir más, o sea, que esté interactuando con la página. Y ahí están nuestros eventos y todo. Entonces, ¿el próximo evento es cuándo? El próximo evento todavía no lo tenemos definido, pero no. Lo estamos trabajando. Será aproximadamente a finales de abril. Y también, pues, muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a Letras del Gueto y a Radio Cartón por la oportunidad. Y extender la invitación para todos. Hace un momento me estabas preguntando si va a haber más poetas. sí hay más poetas, pero Quique ha sido el valiente que se ha atrevido a exhibirse, ¿no? Sí. Sabemos que hay más poetas, que hay más talento, que hay más gente que tiene cosas que expresar y que decir. Así que les extendemos la invitación para que se formen parte del proyecto y para que se animen a exhibir su material, su trabajo, su encuadrarse delante de todos. A perderle el miedo, ¿no? A que somos creativos. Sí. Entonces, si los artistas, hay algunos artistas que nos están viendo, que están escuchando, es libre. Totalmente. O sea, aunque no sea, por ejemplo, yo no sea autodidacta, sea lo que haga, o sea, pues es libre. Maromero, todo, absolutamente. O sea, todo. Si soy camionero, si soy, no sé, de... Claro. El doctor en letra, lo que sea, puedo participar, sea lo que sea, sin discriminación. No, pues este güey sabe, este güey sabe. No, absolutamente todo. Nomás pónganse en contacto, nos organizamos y hacemos un evento chingón. Crear, y aparte, el chiste es crear, ¿no? Eso es más enriquecedor todavía, ¿no? El saber esas historias de, wow, esta persona que, como dices, ¿no? Digamos, el camionero, güey, el camionero tantos años y de repente ya tiene un material o un discurso o algo que quiere expresarnos. Creemos que eso es como... es muy, muy importante, muy valioso. Son cosas que se tienen que exhibir y tenemos que conocer. Sin límite de tiempo ni de edad, como la lucha libre. ¿Sabes? Sí. Porque de repente a veces, no, pues que somos un movimiento vanguardista y no queremos romper con lo de atrás y no sé, ustedes no son así. No, igual eso, igual el tiempo nos va dando un perfil, pero nosotros jamás nos vamos a limitar a eso. Así, a decir ya que no. Lo de menos. Ajá. Como la lucha libre. Sí. Sin límite de tiempo y... O sea, al final estamos viviendo en una... Estamos tratando de encontrar cosas que estén pasando en la actualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, es trabajo... Son manifestaciones. Manifestaciones contemporáneas de nuestra... Eso ya es vanguardista en sí. Uh-huh. Sí. O sea, no nos casamos con un discurso. Es libre y ya lo que surja de la libertad, eso el tiempo es quien le pondrá el nombre. Exacto. Okay, la última, para terminar. Yo siempre, ¿por qué dije Casa Degollado? ¿Por qué Casa Degollado? ¿Por qué Degollado? Por la dirección. Es para que la gente ubique. Es que mira, es que, bueno... Por el chango que no tiene cabeza. Tiene que dar la dirección, para que este trip no tiene tanto, así como tanta cabeza, sino más que nada son impulsos. Y dijimos, Casa Degollado, calle Santos Degollado, ubíquenlo bien y bla. Pero si, en dado caso, nos podemos mover de dirección por, no sé, por el éxito, por cuestiones, por la renta. Que porque nos corran. Porque es posible, pues, yo estoy solventando ese pedo de la renta y como yo trabajo en botanas, el día que no trabajo, pues, me la pelo, ¿no? Y trabajar así, pero si hay más así como patrocinios o más oportunidad de mejorar el proyecto, pues, lo hacemos también. Pero por ahora se llama Casa Degollado y por la dirección. Y también porque... Pues, la dirección es Santos Degollado, 1155 y 57, en Colonia Rancho Blanco, en Tlaquepaque, a unas cuadras del Parián, por donde está el bar La Barra de Piedra. Derechito. Derechito, en esa misma calle. Y un aviso rápido, ya mero sale la cerveza Don Nadie, con 9 punto ¿qué? Fuerte, está cabrona. Un chingo de grados, sí, para Don Nadie. Ah, para los nadie. Así que también espérenla, está muy deliciosa. Pues algo que quieran agregar para irnos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Pedro, a Letras del Gueto, a Radio Cartón y a todo el equipo. Y pues. ¿Cómo te llamas? Jacobo Monraz, que anda allá. Chido. Pegándose un tiro con el teclado. De huevo. Y gracias a Radio a los Cartón. Que escuchan. Y a todos ustedes. Ok, pues un mensaje para las dunas de Saturno, para el presente y el futuro de la humanidad. Un mensaje por parte de Casa Degollado que quieran dar. Vivan. No, pues que en esos momentos la verdad es que hay que ser un poco revolucionarios, ¿no? Para nosotros el ya estar difundiendo cultura y estar haciendo cultura y priorizando la cultura es un acto revolucionario que queremos compartir, un espíritu que queremos compartir con los demás y infectar a la sociedad que en tanto... Como chinches, ¿verdad? Sí, era haciendo colonias. Chinches, sí. Infectar bastante. Sí, pues hay que amar lo que hacemos, ¿no? Principalmente eso y echarle ganas con lo que sea. Siempre hay manifestaciones y hay que echarle ganas, nada más. Hay que disfrutar la vida echándose una buena copita, apreciando todo. Hay que ser estéticos. ¿Tú, Nadie? Un mensaje a las lunas de Saturno. A las lunas de Saturno, vivan nada más. ¿Ahora así. No vas a mandar besos negros? Vivan y más. Besitos negros también, eso siempre. Chido. Bueno, pues yo quiero mandar un saludo a María Ramos Rodríguez, que está enojada conmigo, que no me quiere contestar los mensajes, pero no hay pedo. Está bien. Un saludo a toda la banda que nos vio, a Jacobo Munraz, que estuvo ahí pegándose un tiro con micrófonos y teclados, aquí a toda la banda que estuvo presente en Radio Cartón, y escuchen el podcast. El podcast lo vamos a estar compartiendo en estos días, por la banda que no nos escuchó. Y yo creo que a ver si no acá los señores del Facebook no borran la transmisión, porque estuvimos escuchando rolitas acá. Pero si no, ahí va a estar el podcast. Busquen Casa de Gollado ahí en Facebook y pónganse de acuerdo con ellos. Pues está chido este proyecto, apóyenlo. Y pues esto fue Letras del Gueto, un espacio por libertad de las ideas y el pensamiento. ¡Fuerza! Nos faltan tres, muchos más.